14. Iglesia del Santo Nombre de Jesús, conocida como Il Gesù. Vaya a la página 32 del folleto. La explicación comenzará en el exterior frente a la fachada. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Puede que la iglesia del Gesù no llame hoy particularmente la atención de un visitante habituado a las maravillas romanas. Sin embargo, nos hallamos ante uno de los edificios más influyentes de la historia de la arquitectura, pues tanto su planta como su fachada han sido imitadas en innumerables ocasiones. A comienzos del siglo XVI, la reforma protestante iniciada por Lutero corrió como un reguero de pólvora por toda Europa, desgarrando a la iglesia en dos mitades. Para hacer frente a esta crisis sin precedentes, el Papa y los príncipes católicos convocaron en 1545 el Concilio de Trento, que se prolongó durante 18 años. En Trento se marcaron las pautas para acometer una importante renovación de la Iglesia, conocida con el nombre de Contrarreforma, por oposición a la Reforma de Lutero. Casi al mismo tiempo, en 1540, San Ignacio de Loyola fundaba en Roma la Compañía de Jesús, que pronto demostró ser el mejor instrumento para poner en práctica las resoluciones del concilio y sanar las heridas abiertas en el cuerpo de la Iglesia. Junto con unos pocos compañeros de la Universidad de París, San Ignacio había llegado a la Ciudad Eterna en otoño de 1537, con el sueño de fundar una nueva orden religiosa que llevara la palabra de Cristo a todos los rincones del mundo. Al poco de llegar, escogieron casa en un estratégico barrio de la ciudad, cercano al Palacio de Venecia, en la Plaza de San Marcos, donde en ese momento residía el Papa, y a las autoridades municipales con sede en el Capitolio, que podemos ver a nuestra derecha a través de la Vía Araceli. El barrio, llamado el Rione de la Peña, estaba habitado por hombres pobres e iletrados, continuamente transitado por viajeros y menesterosos, y cercano también al gueto judío. El lugar se adecuaba a la perfección a los propósitos del santo. Allí dio comienzo una febril actividad de predicación, enseñanza y asistencia social, y allí residió hasta el día mismo de su muerte. Junto a las habitaciones de estos primeros jesuitas, había una pequeña iglesita medieval con una bella imagen de la Madonna de la Estrada, a cuya maternal protección San Ignacio y sus compañeros confiaron todas sus empresas. En el reducido espacio de esta capilla se apretaban los fieles que acudían a escuchar la predicación, los pobres a los que gratuitamente daban de comer o enseñaban a leer, e incluso algunos judíos del vecino gueto, a los que la palabra ardiente de los padres había convertido a la fe de Cristo. Enseguida resultó evidente que la capilla de Santa María de la Estrada era pequeña para la impresionante labor que la compañía desplegaba en la ciudad, y San Ignacio decidió construir en ese mismo lugar una gran iglesia que sería el primer templo jesuita del mundo. Pero a pesar del empuje de estos hombres, las dificultades llegaron a parecer insalvables. Por tres veces se colocó solemnemente la primera piedra del edificio. Incluso el propio Miguel Ángel, admirado por la labor de la compañía, llegó a diseñar gratuitamente un proyecto para aquella iglesia. San Ignacio escribía a España dando la noticia, entusiasmado de que tan gran arquitecto, el mejor que por aquí se conoce, se encargara de sus asuntos y convencido de que esta vez las cosas irían adelante. Sin embargo, el fundador no estaba destinado a ver en vida aquella iglesia, y la construcción del Gesù no se inició hasta 1568, 12 años después de su muerte. Era entonces general de la orden San Francisco de Borja, el segundo sucesor de San Ignacio, y a él le correspondió la difícil relación con el cardenal Alejandro Farnesio, que se había comprometido a costear las obras, aportando ingentes cantidades de dinero. Para recuerdo perpetuo de su generosidad, como los grandes mecenas de la antigüedad, el nombre del cardenal cubre todo el arquitrabe del primer piso de la fachada. Y en lo alto del frontón superior puede verse su escudo, más pequeño pero más elevado que el de los propios jesuitas. El cardenal Farnesio, conocido como el Gran Cardenal, era un hombre de fuerte temperamento e impuso con rotundidad sus criterios, designando para construir la iglesia a su propio arquitecto, Giacomo Barozzi, más conocido como el Viñola. Pero cuando llegó el momento de construir la fachada, al cardenal no le gustaron los bocetos de Viñola y la encargó a un discípulo suyo, el joven Giacomo de la Porta, cuyo proyecto es el que vemos actualmente. Hoy estamos muy acostumbrados a ver fachadas parecidas, pero en su día este diseño resultó completamente revolucionario. De la Porta recogía todos los elementos clásicos empleados en las iglesias renacentistas, pero los dotaba de un aire nuevo, atreviéndose a trastocar algunas reglas hasta entonces inamovibles. Las pilastras de orden corintio que vemos en esta fachada podrían aparecer en cualquier templo renacentista, pero aquí, por primera vez, se disponen por parejas. Esta duplicación proporciona mayor riqueza decorativa y da a la fachada un cierto ritmo o movimiento que se va intensificando hacia el centro. En efecto, para realzar la puerta principal, esta aparece flanqueada por columnas en lugar de pilastras y rematada por un frontón doble que combina, también por primera vez, una parte exterior curvilínea con otra triangular. El segundo piso repite, en menor tamaño, el esquema del primero, con dobles pilastras que se convierten en columnas junto a la ventana central. La transición entre ambos pisos se resuelve mediante dos enormes volutas, que dan al conjunto unidad y armonía. Aunque ya habían sido utilizadas antes en algunos templos renacentistas, estas volutas fueron mil veces imitadas a partir de esta iglesia del Gesù. Sobre las puertas laterales se disponen dos hornacinas con las esculturas de San Ignacio, fundador de la compañía, y San Francisco Javier, uno de los mayores misioneros de la historia que compartió los primeros años romanos con San Ignacio. Ambos pisan dos figuras desnudas que simbolizan respectivamente el error y la ignorancia. Entre ambas estatuas, sobre la puerta central, vemos un escudo con el famoso monograma IHS, Iesus Hominum Salvator, Jesús Salvador de los hombres, que son también las tres primeras letras del nombre de Cristo, al que está dedicado todo el templo. San Ignacio las incluyó en su sello personal y se convirtieron después en la divisa de toda la orden. La explicación continuará en el interior. Sitúese en torno al punto número 2 del plano. Tenga en cuenta que podría estar celebrándose un acto de culto y, por tanto, alguna zona de nuestro itinerario podría estar cerrada. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Al entrar en la iglesia del Gesù, lo primero que llama la atención es su suntuosidad, la riqueza de los materiales y la exuberancia de la decoración. A continuación, se hace irresistible levantar los ojos hacia la impresionante bóveda central, de la que enseguida nos ocuparemos. Sin embargo, antes debemos prestar atención a la planta de nave única de esta iglesia, el gran elemento innovador que fue uno de los criterios impuestos por el cardenal Farnese y que tuvo una influencia decisiva en los templos católicos de toda Europa. El Concilio de Trento ya había dado instrucciones muy claras al respecto. Tanto la propagación de la fe en las nuevas tierras como la lucha contra los protestantes en Europa hacían que la predicación fuese una absoluta prioridad en la Iglesia de la Contrarreforma. Los templos debían ser diáfanos, libres de cualquier elemento arquitectónico distorsionador, para que los fieles pudieran seguir sin distracciones la liturgia. Y los jesuitas se preocuparon especialmente de que esta nave tuviera las mejores condiciones acústicas. Además, la iglesia necesitaba reafirmar el culto a los santos, uno de los puntos combatidos por los protestantes. Por eso se disponen numerosas capillas laterales. Una de ellas, la primera de la izquierda, está dedicada precisamente a San Francisco de Borja, el general de la compañía que tanto empeño puso en la construcción de esta iglesia, en la que invirtió también parte de la fortuna de su familia. Sin embargo, estas pequeñas capillas no distraen del elemento esencial, la celebración eucarística que tiene lugar en el ambiente principal. La nave de la iglesia, extremadamente simple, se cubre con una bóveda de cañón y se apoya, a semejanza de la fachada, en enormes pilastras pareadas. A través de las grandes ventanas abiertas en la bóveda, la iglesia se llena de luz, al tiempo que las capillas laterales quedan en penumbra. De esta forma, la nave parece aún más amplia y aumenta la sensación de grandiosidad. El gran mérito de Viñola fue crear un espacio majestuoso y solemne que recuerda a los imponentes edificios basilicales de época romana. La iglesia salida de Trento retomaba así el modelo sencillo y rotundo de las primeras basílicas cristianas. El Jesús se convirtió, ya antes de terminarse, en la iglesia de la contrarreforma por excelencia, en la que encontraron inspiración multitud de templos no solo en Roma sino en todo el mundo. Su interior, al igual que la fachada, era al principio muy austero y nada distraía de la difusión clara y ordenada del dogma católico como había preconizado el concilio. Pero en pocas décadas, la sobriedad del arte posconciliar dio paso a un movimiento contrario, y la Iglesia, segura ya de sí misma, pasado el momento de mayor peligro, sintió la necesidad de reafirmar triunfalmente su propia doctrina. Fue la explosión del estilo barroco, con su exuberante profusión formal. Al mismo tiempo, la Compañía de Jesús se había convertido en la más poderosa institución de la Iglesia católica, que extendía a sus misioneros, mártires y santos hasta el último confín del planeta. La austera Iglesia del Jesú comenzó a cubrirse entonces de mármoles, estucos y espléndidos frescos llenos de fantasía barroca. Vamos a fijarnos, en primer lugar, en la impresionante bóveda central. Las extraordinarias pinturas al fresco fueron realizadas por Giovanni Battista Gaulli, llamado el Bachicha, que consiguió este encargo gracias a la intercesión de Bernini y constituyen uno de los mejores ejemplos del ilusionismo barroco. La escena muestra el triunfo del nombre de Jesús. A través de un artificio pictórico, parece como si se hubiera abierto la bóveda de la iglesia y pudiéramos contemplar directamente la gloria celestial. En el centro, en medio de un resplandor dorado, vemos el nombre de Cristo, cuya luz inunda toda la nave e imprime sobre las figuras acusados efectos de claroscuro. A su alrededor hay un primer círculo de ángeles y querubines inmersos completamente en la luz de su gloria. Un poco más abajo están los justos, situados entre el cielo y la tierra, cabalgando sobre nubes sostenidas por ángeles y vestidos con coloridos ropajes. Monumentales figuras de reyes, eclesiásticos, hombres y mujeres de toda raza y condición se unen a la adoración rendida a Cristo. En la parte inferior, fuera del marco de la imagen y arrojados hacia la oscuridad, vemos a los réprobos. Por contraposición a los justos con espléndidas vestiduras, los condenados se precipitan desnudos en los abismos infernales, tapándose los ojos porque no soportan el resplandor de la gloria divina. Toda la escena se inspira en las palabras de San Pablo, que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Las figuras, dibujadas con violentos escorzos, atraviesan la bóveda y se introducen en la iglesia. Para aumentar la sensación de realidad, el barroco no solo rompió las paredes de los templos, sino también las barreras entre las artes. Arquitectura, pintura y escultura se funden en una única y colosal composición. Desde el centro de la escena, las figuras van adquiriendo progresivamente mayor realismo, colorido y tridimensionalidad, hasta que finalmente invaden el espacio reservado al espectador. El asunto que allí se trata también le concierne, y se le invita a participar en la escena y decidir en cuál de estos grupos desea situarse. Nos detendremos ahora en los frescos de la cúpula y del ábside, realizados también por el Bachicha. Diríjase hacia ellos y sitúese bajo la cúpula. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La escena de la cúpula muestra el paraíso, presidido por la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo en forma de paloma en el cupulino central, y en el cuerpo principal, la imagen de Dios Padre, acompañado por Cristo que sostiene la cruz. Junto a ellos está la Virgen que aplasta un dragón y una multitud de santos y mártires. Un poco más abajo, en el tambor que sostiene la cúpula, vemos, alternando con las ventanas, cuatro esculturas que representan las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, es decir, las buenas obras que son necesarias para alcanzar el reino de los cielos. Esta referencia a las buenas obras tenía también un valor doctrinal, pues los teólogos protestantes defendían que la sola fe, sin las obras, bastaba para salvarse. En las pechinas triangulares, bajo el tambor, se representan cuatro poderosos grupos, sobre el escudo del cardenal Farnese, con las seis flores de lis, en seña de su familia. Apartándose de la tradición iconográfica habitual, que reserva este lugar a los cuatro evangelistas, el Bachicha reunió a personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, mezclando profetas y reyes de Israel con apóstoles y doctores de la Iglesia. Esta original iconografía era una concesión a los judíos del vecino gueto para hacerles ver que la palabra de Cristo se había dirigido a los judíos antes de convertirse en un mensaje universal. Para reunir estas fabulosas figuras en un espacio tan reducido, el Bachicha ideó complicadas composiciones, pero parece que los personajes se rebelan contra la angostura de su marco arquitectónico y lo rebasan como si estuvieran dotadas de relieve escultórico. Por último, en el cascarón del ábside se representa la adoración del Cordero Místico identificado con Jesucristo que se entrega en sacrificio. El cuadro situado sobre el altar mayor recoge la escena de la circuncisión del niño Jesús, el rito judío en el que le fue impuesto el nombre al cual está dedicada la iglesia entera. En algunas ocasiones del año, en lugar de este cuadro, se ve una imagen del Sagrado Corazón. Bajo el pavimento de la iglesia, delante del presbiterio, se encuentra la tumba del gran mecenas que costeó la construcción del templo. El cardenal Farnesio, en un gesto de póstuma humildad, dispuso que su tumba careciera de toda ornamentación. Una sencilla lápida de pórfido en el suelo, decorada con 6 flores de lis y dispuesta de tal modo que hasta el más humilde de los fieles pudiera pisarla. Fijémonos ahora en la capilla de San Ignacio, situada en el brazo izquierdo del transepto y señalada con el número 4 en el plano. Se trata de uno de los principales focos de atracción de la iglesia, porque alberga el cuerpo de San Ignacio, que convierte este templo en lugar de peregrinación para fieles de todo el mundo. Las veneradas reliquias del fundador de la compañía se guardan en una rica urna colocada bajo el altar, realizada por Alessandro Algardi en el siglo XVII y donada a los jesuitas por una devota romana. La capilla fue decorada por el jesuita Andrea Pozzo a finales del siglo XVII. Alrededor del altar, enmarcado por 4 monumentales columnas corintias que inician un movimiento semicircular, los mármoles se mezclan con las piedras semipreciosas, los bronces dorados y la plata en un gran despliegue de riqueza realizado con exquisito gusto en la combinación de los colores. El motivo central es una estatua del santo con los brazos abiertos y los ojos vueltos hacia el cielo, aunque en ciertas ocasiones la estatua de San Ignacio queda tapada por un gran lienzo que gracias a un mecanismo puede ser alzado y bajado fácilmente. La escultura fue realizada por el francés Pierre Legros en el siglo XVIII y por aquel entonces era de plata maciza. Sin embargo, en 1798 tuvo que ser fundida por orden del Papa Pío VII para pagar las gravosas indemnizaciones exigidas por Napoleón en el Tratado de Tolentino, dejando solo la casulla. La estatua fue reconstruida varios años después, pero esta vez se realizó en estuco recubierto de plata y se encajó nuevamente dentro de la casulla. A ambos lados del altar vemos 2 expresivos conjuntos escultóricos realizados en mármol que resumen alegóricamente la acción de la Compañía de Jesús. Fijémonos primero en el de la izquierda, realizado por Jean-Baptiste Théodon, que representa la victoria de la fe sobre la idolatría. La figura erguida que porta un cáliz mientras aplasta un dragón con su planta representa a la fe. Arrodillado ante ella se encuentra un rey que, arrobado por su contemplación, no se deja arrastrar por los seguidores de falsos dioses, a los que la mera visión de la fe hace caer al suelo. La escena alude al impresionante espíritu misionero de la compañía, que envió sacerdotes a todos los rincones del mundo conocido. El grupo de la derecha, titulado «El triunfo de la Iglesia sobre la herejía», fue esculpido por Pierre Legros y hace referencia a la importante labor que los jesuitas desempeñaron durante la Contrarreforma. La figura principal representa a la religión. Con un crucifijo y una Biblia en la mano izquierda, lleva en alto en la mano derecha una llama, el fuego sagrado de la palabra divina, con el que amenaza a los herejes que se niegan a abjurar de sus posturas y confundidos tropiezan y caen por tierra. Ajeno a esta escena, excesivamente teatral, un travieso angelote en la parte izquierda se entretiene arrancando las páginas de un libro prohibido. En la parte superior, apoyado sobre el frontón partido del altar, por encima de las grandes columnas, Un tercer grupo escultórico, realizado en estuco, representa a la Santísima Trinidad. En el centro, un angelote sostiene una enorme esfera azul, símbolo del poder divino que no tiene principio ni fin. Una tradición muy difundida asegura que este globo es una de las piezas de lapislázuli más grandes que se conocen, pero en realidad se trata solo de un revestimiento. Más arriba, en la bóveda de esta capilla, vemos un nuevo fresco del Bachicha que representa a San Ignacio entrando en la gloria. Entre nosotros y el altar se dispone una espectacular balaustrada realizada en bronce. Esta valiosa obra, diseñada también por Andrea Pozzo, anticipa ya el estilo rococó del siglo XVIII, componiendo un delicioso capricho ornamental. Sus formas reproducen motivos vegetales y se retuercen voluptuosamente al antojo del escultor, formando una cinta en constante movimiento que parece tan viva como la vegetación en que se inspira. Cada uno de sus tramos está separado por una pilastra de mármol que sirve de apoyo a 8 candelabros de bronce sujetos por amorcillos y esculpidos con la misma elegante ligereza de toda la balaustrada. En simetría con la capilla de San Ignacio, en el otro brazo del transepto, tenemos la capilla de San Francisco Javier, dedicada al gran misionero del Oriente. San Francisco compartió con San Ignacio la incipiente labor de los primeros jesuitas en esta casa, pero pronto marchó a las remotas tierras de India, Ceilán, Malasia y Japón. Más sobria que la anterior, esta capilla, diseñada por el gran Pietro da Cortona, está enteramente adornada con frescos y relieves sobre la vida del santo. En el centro vemos un espléndido cuadro de Carlo Maratta que representa el momento de su muerte, cuando intentaba penetrar en China para evangelizar el gran gigante asiático. Justo debajo, un relicario de plata expone a la vista el antebrazo derecho de San Francisco Javier, con el que el gran misionero bautizaba a los conversos, y recuerda una famosa carta suya, escrita desde la India, en la que contaba a sus compañeros jesuitas que era tan grande la multitud de los que deseaban convertirse que el brazo se le cansaba de administrar bautismos. Nuestro itinerario terminará en la pequeña y encantadora capilla de la Madonna de la Strada, situada a la derecha del altar de San Ignacio y señalada con el número 6 en el plano del folleto. Accione la tecla pause hasta que esté nuevamente situado. Esta capilla fue decorada en el siglo XVI por el jesuita Giuseppe Valeriani, que pintó los hermosos e ingenuos cuadros sobre la vida de la Virgen que vemos en los intercolumnios. Todo en este diminuto espacio ovalado respira candor y buen gusto, y está pensado para realzar la imagen de la Madonna de la Strada situada sobre el altar. Se trata de un pequeño fresco del siglo XV, que representa a la Virgen con el Niño. Las dos coronas, realizadas en oro y piedras preciosas, se añadieron por primera vez en el siglo XVII, pero durante la ocupación francesa fue arrancado de la imagen todo aquello que tenía algún valor, y las figuras tuvieron que ser coronadas de nuevo a comienzos del siglo XIX, coincidiendo con el aniversario de su traslado a la iglesia del Gesù. Fue el propio San Ignacio quien dispuso que esta imagen, importantísima en la historia de la compañía, disfrutara de un lugar de honor en la nueva iglesia. El fresco nos trae hoy el recuerdo de aquellos estudiantes que llegaron a Roma cargados de sueños y proyectos, y de los difíciles comienzos de la compañía, humildes y llenos de encanto, como esta pequeña imagen de la Virgen. Terminamos recordando una importante ceremonia que tiene lugar anualmente en esta iglesia. Poco después de la construcción del templo, en el siglo XVII, las autoridades municipales, agradecidas por la gran labor de los jesuitas en esta ciudad, solicitaron al Papa que cada año les donara un cáliz de plata. El acto congregaba anualmente a las personalidades más destacadas de la vida urbana, en una ceremonia que recibía el nombre de Sacra. Desde entonces, en la fachada del templo, junto al escudo del Papa reinante, aparece también el emblema de la ciudad. Casi al mismo tiempo se instituyó la costumbre de cerrar el año con un solemne Te Deum al que asistía el Papa, acompañado de toda la Cámara Apostólica, para agradecer la labor de la compañía en la Iglesia y en el mundo. Estas ceremonias se interrumpieron cuando la compañía fue disuelta en el siglo XVIII, pero recientemente Juan Pablo II quiso recuperar la tradición y volvió a acudir cada 31 de diciembre a la iglesia del Gesù. Antes de marcharse, no deje de admirar en el lado izquierdo del ábside, señalado por el punto número 7 del plano, el busto del cardenal San Roberto Bellarmino. La obra fue tallada por Gian Lorenzo Bernini, que supo reflejar magistralmente la personalidad de este célebre teólogo jesuita y brillante polemista. Bellarmino se hizo famoso, entre otras cosas, por ser admirador de Galileo y haber defendido con firmeza los derechos de este a publicar sus teorías sobre el sistema solar. Si dispone de tiempo, puede visitar también la Casa Profesa, donde se encuentran las habitaciones de San Ignacio. La austeridad de estas habitaciones contrasta con la suntuosidad del pasillo que conduce hasta ellas, lleno de frescos ilusionistas en trampantojo, obra del padre Andrea Pozzo.